Muy buenos días, transmitiendo desde la Biblioteca Popular Asociación Civil, la casita de cuentos de Carpintería. Así que muy buenos días, Carpintería. Buenas tardes, Villa de Merlo. Buenas tardes, Ciudad de San Luis, porque salimos en diferido por la bulla de la Ciudad de San Luis y por Identia Comunitaria de la Ciudad de Merlo. Así que le damos los muy buenos días. Estamos aquí desde Carpintería. Este programa se llama Donde Viven las Palabras, que lo hacemos desde nuestra biblioteca conjuntamente con la Fundación Otra Puerta, que también funciona en nuestra biblioteca, así que es un espacio compartido. El programa Donde Viven las Palabras, mi nombre es Gustavo Daniel Sidoti, es un programa literario, como saben ustedes, si nos escuchan por primera vez también les estamos diciendo, es un programa totalmente literario, hecho por bibliotecarios voluntarios y lectores aficionados, o sea que les comentamos material que está en nuestra biblioteca desde la perspectiva de un lector aficionado. En ese sentido me acompaña Ana Parra, hoy está siendo operadora y también conduce el programa. ¿No es cierto, Ana? Somos lectores aficionados. Exacto. Pero de esa perspectiva siempre analizamos cuentos, novelas y alguna sugerencia de nuestros escuchas y socios de la biblioteca. Buenos días, Gustavo. Buenos días. Bueno, buenos días también a Carpintería, a Merlo, a San Luis. A Buenos Aires también, porque nos escucha Buenos Aires. El resto del país. Salta, que también ahí tenemos siempre también, que nos escucha a Marcelo todo el resto de Salta. Del país, a través de, bueno, otrapuerta.org.ar. Y también le vamos a dar las buenas tardes a FM Identia Comunitaria de Merlo. En el 103.3 nos escuchan de 17 a 18 horas todos los días lunes. Y también vamos a salimos por la bulla en el 100.5 en San Luis Capital, también a la tarde, comunidad alternativa. Bueno, nos pueden dejar mensajes al teléfono de la radio. Anoten, por favor, así después lo voy a tratar de repetir. 2656-410-720. Y como el programa va en diferido por las emisoras, pueden enviar los mensajes y los vamos a contestar la semana próxima. Saludos, comentarios, las críticas también van a ser bien recibidas. Música también nos pueden pedir algún tema musical. Solicitar algún tema musical. ¿Y querés hacernos contarnos qué vamos a tener en el programa de hoy? Bueno, en el programa de hoy primero vamos a continuar con el libro de Andrés Bonatti, Historias desconocidas de la Argentina indígena. Vamos a continuar, sería como la segunda parte. Habitualmente no lo hacemos con los libros, pero la verdad que tuvimos tanta repercusión, tantos comentarios, sugerencias, que vamos a analizar el último capítulo de su libro. El resto más o menos lo tratamos la edición pasada. También tengan en cuenta que el tiempo acá del programa es una hora y tampoco podemos dedicarle un libro exclusivamente. Pero bueno, vamos a terminar con el libro de Bonatti, de Andrés Bonatti, Historias desconocidas de la Argentina indígena. Luego, Ana, vos vas a comentar el libro que leíste, La Biblioteca Secreta de Haruki Murakami. Bueno, y por último, vamos a ver si llegamos. Voy a traer a un referente de América Latina, José Martí, con un cuento, Muñeca Negra. Así que estamos, bueno, hablando de referentes, ¿no? Estamos en víspera del deceso del Pepe Mujica, así que bueno, también en ese aspecto yo creo que traer a José Martí con sus palabras también es oportuno. Sí, voy a repetir el teléfono de la radio, por si no lo anotaron, 2656-410-720. Bueno, vamos a entonces, después de darles este anticipo de lo que va a ser nuestro programa de hoy, el último capítulo de Historias desconocidas de la Argentina indígena, el libro de Andrés Bonatti, que salió en el 2010, habíamos dicho, por si no escuchó el programa anterior, en el contexto del Bicentenario, que trata acerca de las luchas indígenas, de las rebeliones de los líderes, de esos caciques que se han rebelado primero contra el Imperio Español y posteriormente contra el Estado Argentino. En ambos casos coincidimos que fue una conquista de sus tierras, no solo estatal, sino también abordada desde lo religioso. También tuvo que ver mucho la iglesia en todo este aspecto, además los intereses privados que sobre las tierras. Bueno, les decía, en este último capítulo habla de un suceso en particular, Ana y oyentes, que es Napalpí. Napalpí está, vamos a ubicarnos geográficamente, Napalpí está en el centro del impenetrable chaqueño, por darles una idea, a 20 kilómetros de una localidad que se llama Quitilipi. Mira, el Chaco salteño, el impenetrable, como se le ha llamado, nombre que le han puesto los conquistadores españoles, precisamente a ellos siempre les costó muchísimo entrar ahí. Primero por una geografía bastante complicada, y segundo por la belicosidad que tenían los pueblos originarios ahí, guaraníes, tobas, matacos, mocovíes. En ese aspecto a los españoles siempre les costó entrar, por eso una de las rutas fue el noroeste, a través de la quebrada Humahuaca, Santiago del Estero, y la otra ruta fue el río Paraná. Pero ahí en el centro, entre esas dos rutas, el impenetrable siempre fue un lugar muy complicado. Pero fue complicado hasta que llegó Roca, ¿no? Julio Argentino, Julio Asesino Roca, como le decía nuestro querido, se me van los nombres, la Patagonia Rebelde, Osvaldo Valle, Julio Asesino Roca. Bueno, no se enojen algunos. Bueno, en el marco, porque siempre hablamos de la conquista del desierto entre comillas, de la Patagonia entre comillas, porque no, estaba habitado, no era ningún desierto, pero en 1891, bajo el mando del general Benjamín Victorica, se hizo la conquista del Chaco en el marco del gobierno de Roca, ya era presidente, así que se hizo entrega de tierras a empresas privadas, tierras que ya tenían sus dueños, que eran de los pueblos originarios. Este Benjamín Victorica ya había participado en la guerra de la Triple Alianza como secretario de guerras, había participado también en la conquista del desierto y comanda esta llamada conquista del Chaco entre 1881-1884. Ellos le van a decir una guerra contra los pueblos originarios, pero en realidad no podemos hablar de guerra, ¿no? Ya el Estado argentino. Podemos usar un montón de sustantivos, pero precisamente guerra, cuando vos vas, tenés una superioridad tecnológica terrible y vas directamente a aniquilar, no es lo apropiado, ¿no? Obviamente que para los historiadores de cierto palo, sí, lo usan. Bueno, concretamente el último capítulo habla de Napalpí, ya les dije que ubiquémonos en tiempo, estamos ubicados en un espacio en el tiempo, 19 de julio de 1924, ¿no? Napalpí era una reducción toba mocomí de unas 20.000 hectáreas a 20 kilómetros de Quitilipi, lo dije, en el Chaco, en el impenetrable, con unos 700 indígenas que trabajaban en el cultivo del algodón. Algodón que no era para ellos, obviamente. Eran trabajadores asalariados. Bueno, ¿qué ocurre? Le habían puesto un impuesto sobre su salario del 15% que iba a ir destinado a caminos, a reparación de caminos, y 10 pesos por tonelada de algodón que iba a ir para los fletes. O sea, esos gastos en infraestructura de camino y de flete iban a recaer sobre el salario. Yo, la verdad que no quiero hacer un salto sobre la actualidad, pero me estoy tentando. Pero no lo voy a hacer. Vamos a ubicarnos 19 de julio de 1924, Napalpí, provincia del Chaco. Estamos en el libro de Andrés Bonatti, Historia desconocida de la Argentina secreta. Bueno, ante este reclamo, estamos en el gobierno del radical Alvear. También otra, en ese momento Chaco no era provincia, era un territorio nacional, o sea que el gobernador era designado por Alvear, ¿no? Siempre es importante, porque cuando se ve historia, por ahí hay libros de historia para los chicos, dice gobiernos populares, ¿no? Entonces agarra hasta estos gobiernos populares entre el 16 y el 30, Irigoyen, Alvear, Irigoyen. Después, pero bueno, hay que tener en cuenta también que los gobiernos populares dieron palazos y tienen manchas. Así que, obvio que acá en el libro los autores tampoco, o sea, lo dicen abiertamente. Yo estoy describiendo lo que dice para arrimar a los oyentes un poco más el libro. Bueno, ¿qué ocurre ese día? ¿Cómo iban a saldar esa? Obviamente los indígenas ante este dos impuestos que le quieren poner, bueno, protestan. Muchos de ellos se iban a trabajar a los cañaverales de Salta, Tucumán, que también era una explotación terrible, pero bueno, se ve que era una opción de menos explotación. Andá a saber qué les vendían. Bueno, el 19 de julio de 1924, sobre la reducción de Napalpí, va a pasar un avión. Va a ser un primer vuelo. Salieron los chicos a ver el avión, imagínense, 1924. Hoy los nuestros salen en carpintería cuando pasa un avión, sí. 100 años después. Así imagínense en esa época. El tema es que en la segunda pasada, el avión ya disparó. O sea, hubo disparos. Pasó 3 veces el avión. O sea, fueron minutos en que mataron, se calcula, entre 400 y 500 indígenas de la etnia Toba Mocomí. Y para rematar, todo esto que estoy contando duró entre 45 minutos y una hora, ¿no? Pasa el avión 3 veces, aniquila a los indígenas con disparos desde arriba del avión, y la policía, que estaba escondida en el monte, salió y los remató, pero de una forma muy violenta. Hubo degollados, hubo mutilados, y después, bueno, puestos en fosas en comunes hasta de 8 personas. Pero imagínense lo que fue, estamos hablando de entre 400 y 500 personas, entre las que había niños, había mujeres, ¿no? Y hubo sobrevivientes. La verdad que hubo sobrevivientes. Bueno, después sobre el final les voy a contar la última sobreviviente que murió hace poco. Bueno, obviamente, como ellos, acá era un combo, policía, ejército, jueces, gobernación, era un combo. Todos estos asesinatos a sangre fría, hubo una mentira oficial que solamente se había matado a los líderes, se ocultó todo lo que se había matado, todo fue tapado. Fue tapado hasta la década del 90. La recién, prensa, no llegó a la prensa. La prensa llegó algo, creo que en el libro hay una bibliografía al respecto que citan del diario La Prensa, porque obviamente La Nación ocultaba, siempre fue oficialista, es un diario que, bueno, sí. Ya sabemos para dónde patea. Cuenta la historia que... y más en esa época. Creo que ahora no recuerdo bien, porque el libro ya lo leí hace rato, pero no recuerdo bien, pero sí, hay varias citas del diario La Prensa. Pero esto se ocultó todo, hasta que en la década del 90 se llevó al Congreso de la Nación, y en 1994 se declaró el 19 de julio, es el Día de los Derechos del Aborigen en Argentina. Así que todo fue destapado. Políticamente en el 2008 el entonces gobernador de Chaco, Capitanich, pidió perdón en nombre del Estado y ya se empezó a hablar de genocidio. Y en fallos posteriores la justicia ya falló por primera vez a favor del pueblo Com, y el Estado se asumió como responsable con el título de genocidio. Así que creo que es una de las... hay que destacarlo esto porque por primera vez se hablaba de genocidio en la Argentina, ¿no? Más allá de la dictadura militar. El 5, para ir concluyendo, el 5 de abril del 2023 murió a los 100, escuchen bien, 114 años, Rosa Grillo. Rosa Grillo fue la última sobreviviente y testimonio clave en los juicios de lesa humanidad primero, en los juicios por genocidio después. Así que, bueno, a Rosa la tuvimos hasta hace poquito, ¿no? Hasta hace 2 años. Ella fue recibida en su momento por Cristina Kirchner cuando era presidente. Se meten en las redes, van a encontrar fotos de lo que fue Rosa Grillo. Que dio su testimonio cuando tenía 7 años la policía. O sea, mirá, pero después fue todo tapado. Bueno, y queda una perlita ahí que los chicos no trabajaron en el libro. Se ve que porque tampoco hay mucho testimonio y es algo para los historiadores... Les digo, En el año 1947, gobierno peronista, ya, ¿no? En Pozo Bomba está en las Lomitas Formosa, los gendarmes hicieron una represión salvaje con muerte sobre el pueblo Pilagá, ¿no? Eso está mencionado en el libro, en este último capítulo, pero bueno, hay que trabajarlo un poquito más, ¿no? También es uno de los genocidios que se hizo sobre nuestros pueblos originarios, ¿no? Y siempre me pregunto, ¿se los pudo haber integrado de otra manera? Esto es como una opinión mía, ¿no? Había necesidad de ir a aniquilar a medio mundo, sacarle las tierras, transformarlos, desterrarlos de su tierra, transformarlos en peones explotados. Yo creo que se pudo haber integrado. La conformación del Estado Nacional era evidente. Obviamente el Estado Nacional iba a avanzar sobre la Patagonia, sobre el Chaco. Era así, sí, ¿no? Pero había otra forma. Creo que si le hubiesen reconocido como pueblos originarios, si hubiesen respetado su propiedad colectiva sobre las tierras, pero bueno, en el capitalismo esto de la propiedad colectiva de las tierras no funciona directamente, salvo con algunos modos de producción alternativos, como cooperativas, qué sé yo, pero no funciona, ¿no? Pero bueno, podría haber sido de otra manera. Lo dejamos pensando. Bueno, estamos escuchando Indio Toba por de Tonolec. Bueno, les vamos. Justo enganchamos este tema. Ya saben que está popularizado por Jairo, por Mercedes Sosa. Porque justo Ana me decía en el taller de canto. Tenemos un taller de canto acá en la biblioteca que se hace los sábados a las 2 de la tarde, así que con Gianni Lui. Con la profesora, cantante Gianni Lui, así que si quieren participar, de ya el sábado a las 2 de la tarde vengan, pueden venir directamente y después arreglar ahí, ¿no? Bueno, entonces me comentó Luis, que participa del taller de canto, mirá, me dice, estamos cantando Indio Toba. Entonces dijimos, justo, estamos comentando el libro de Andrés Bogonati sobre indígenas argentinos y venía bárbaro este tema, ¿no? Así que es una versión interesante. Sí, ahora le vamos a hablar. El grupo se llama Tonolec. Por eso decidimos esta versión un poquito más rápida, ¿no? Tonolec es un dúo musical. Son chaqueños ellos, integrado por la cantante formoseña Charo Bugarín y el multi-instrumentista, porque yo vi los videos, Diego Pérez. Vi los videos y él toca de todo, ¿no? Pero ustedes se dan cuenta, es una música de fusión. Sí. Funciona, a mí me encantó, funciona, los conocía, pero ahora lo estuve escuchando un poco más. Música folclórica, música latina y música electrónica, ¿no? Una mezcla, pero todo con la etnia com, ¿no? Con etnia com todo va para los españoles, ¿no? Vamos a aclararlo. Así que lo que hay en ellos es un canto con y guaraní también, porque se habrán escuchado ahí los coritos, sí, ¿no? Los coritos guaraníes. Pero bueno, hay muchos videos en las redes, pueden ir a buscarlo. Ellos formaron parte de los festejos cuando los festejos de la Revolución de Mayo, cuando fue el bicentenario. Ahí yo los vi por primera vez. Así que bueno, es un grupo que los invitamos a escuchar, Tonolec. Y también los invitamos de paso a nuestro taller de canto. Reitero, sábado 14 horas en la biblioteca, Jani Lubi. Bueno, ya estamos invitados. Y yo quiero comentar que en principio, cada primer sábado del mes, acá en la Biblioteca de Carpintería, realizamos una jornada literaria que llamamos la Mateada Literaria. Le pusimos, bueno, este nombre porque busca reunir en torno de la lectura. Y los que asistimos podemos traer un libro de nuestra casa o elegir uno en la Biblia. Y nos reunimos a leer durante media hora en silencio y luego hacemos una charla donde cada uno expone algo sobre lo que leyó. Sí, esto no es obligatorio. Ya. No es obligatorio. El que quiere venir a leer, ya lo estamos invitando. El que quiere venir a leer puede leer y después. Pero el objetivo de estas mateadas es compartir la lectura. Compartir. Ver la lectura. No como un acto individual, particular, que de hecho, bueno, un poco lo es, transformar ese acto individual en colectivo, ¿no? Y les digo, la biblioteca siempre es un espacio, porque cuando nos dan los libros, ¿qué te pareció el libro? ¿Cómo está? ¿Qué te pareció el autor? Hay un intercambio, entonces se transforma en algo colectivo. Exacto. Y bueno, en esta última jornada de mayo, decidí elegir un libro de la biblioteca. Y me llamó la atención uno, La Biblioteca Secreta de Haruki Murakami. Ahora, este libro yo lo elegí por dos razones. Primero, porque tiene unas ilustraciones preciosas, la verdad que lindísimas, interesantes, que te atrapan. Y segundo, porque había intentado yo leer varios libros de Haruki Murakami y no me había atrapado lo suficiente. Entonces dije, este libro, que es muy corto, es un cuento corto de unas 80 páginas y me atrapó por las ilustraciones que a su vez me ayudaron a meterme en la historia. Y bueno, voy a contarles un poco de qué trata el libro y qué me pasó a mí con el libro, para que si les interesa, bueno, lo vengan a ver a la Biblia. Estas ilustraciones que digo que me llamaron tanto la atención son de Kat Menschik. Investigué un poco después. Ella nació en el 68 en Alemania y ganó la admiración del autor japonés, que a su vez es muy exigente con los libros de él. Estudió diseño en Berlín y París. Y el libro, que fue escrito en 1990, fue reeditado por una editorial que se llama El Zorro Rojo en el 2014 con estas ilustraciones. Bueno, partamos a lo que cuenta el libro. Se trata de un adolescente que va a una biblioteca, o sea, todo Tenía que ver con la biblioteca. Es que a nosotros todos, vemos un libro, dice biblioteca y ya ahí y es enganché, como un imán. Me enganché totalmente. Y entonces el adolescente va a devolver dos libros y quiere consultar algo sobre los recaudadores de impuestos en el Imperio Otomano. Mira vos. Mira. Entonces la bibliotecaria lo envía a una sala de lectura identificada con el número 107. Él entra a esa sala de lectura, pero todo comienza a ser medio extraño. Bueno, encuentra a un extraño bibliotecario que es un anciano con bastante mal carácter y muy enojoso. No es el caso de nuestra biblioteca, que siempre lo recibimos con una sonrisa y un mate. Esto empieza a ser muy, diría yo, como kafkiano. Hay insectos, hay un perro que le recuerda a un perro que lo mordió a él. Y le dice, bueno, los libros, encontré cuatro libros, pero los tenés que leer acá. Y lo empieza a llevar por una serie de laberintos debajo de la biblioteca, hasta que llegan a unas mazmorras donde le pone un grillete con textual, los dibujos así lo muestran, y le dice, los tenés que leer acá y todos, los cuatro. Y eran libros bastante... O sea, empieza... Una tortura. Al principio me causó un poco de gracia el hecho de que de tratar tan mal al adolescente, pero él, a su vez, por su cultura y por no entrar en contradicción con el anciano, porque eso es lo que le enseñaba a su madre, y donde en el libro va a ser muy recurrente este tema de que va a ser todo lo que la madre le enseñó, todo lo que todos los valores que la madre le transmitió, pero a su vez yo no podía entender cómo atender a un socio de la Biblia de esa manera, para nada, era muy real. Pero después me fui metiendo en la historia y el muchacho permanentemente tiene en cuenta esos valores que le enseñó la madre. Pero después hay un tema. Él va a tener que dejar de pensar como pensaría la madre. Y es más o menos, yo creo que es de lo que trata el libro, de empezar a tener su pensamiento propio para poder escapar de esa biblioteca. Hay personajes siniestros, muy, diría, una historia macabra, habla de torturas, aparece un hombre oveja que es el que le va a llevar la comida al calabozo todo el tiempo. Y bueno, en esta mazmorra recibe manjares deliciosos servidos por este hombre oveja y lo visita una bella muchacha. ¡Qué imaginación! ¿No? Mucha imaginación, mucha fantasía, pero a la vez hay cosas tétricas y a la vez muy kafkiana, porque hay cosas como irreales, muchos insectos. Y bueno, también aparece una bella muchacha muda que aparece y desaparece como para darle ánimo y decirle que se puede, ¿viste? Él siempre va a estar muy preocupado por cómo estará la madre, preocupado por él a su vez. Está como secuestrado. Está secuestrado. Pasa varios días ahí y entonces toma la decisión de escapar. A mí me llevó a pensar en un momento cuando estaba leyendo el libro, bueno, esto es un sueño y este chico se va a despertar en cualquier momento. Pero no pasa durante, inicia escapar del lugar junto con el hombre oveja y la joven. El hombre oveja, yo lo estoy imaginando. No, pero vos lo ves, el dibujo, la verdad que las ilustraciones preciosas, es como un carnero con cuernos. Está bien ilustrado el libro. A mí me pasó con el de Santi, que comenté el programa pasado también. Estaba muy bien ilustrado Lucas Lenz, que era el. Y la verdad que sí, aporta un montón. Sí. Sí. Y bueno, pero tienen miedo, deciden escapar, pero tienen miedo de no saber salir de ese laberinto. Ahí ese laberinto es muy complejo. Y podés equivocarte y perder mucho tiempo. La biblioteca de Borges, parece. En algunos comentarios que luego leí del libro, lo relacionan justamente con la biblioteca. Bueno, parece una historia con fantasía, tétrica, pero necesita un análisis más profundo, por lo que leí posteriormente, ya que, bueno, yo llegué al final, que no voy a contar, está lleno de significados, y si bien es una historia triste, necesitas entender un poco más. Por eso yo, que como dijimos, no somos profesionales de este tema de la lectura. Somos aficionados. Yo recurrí a algunas interpretaciones, comentarios, para poder entender ese final. Así que, bueno, yo recomendaría... Queda el final abierto. Sí, exactamente, el final no lo voy a contar, pero me gustaría que... Claro, pero dejaste la pregunta, pues el problema de él, evidentemente, era... Bueno, el problema concreto, que estaba secuestrado dentro de una biblioteca. Está viviendo que en la biblioteca es como que nos está mostrando ese proceso, que está el cambio tal vez de la adolescencia a una madurez, a tomar decisiones propias. Claro, vos dijiste, está muy con mucha afinidad hacia la mamá. Él pensaba... Y ahora de repente se le vino todo encima. Sí, porque si hacía lo que la madre le había enseñado, seguramente se quedaba ahí para el resto de su vida, leyendo los libros. No lo sabemos. No lo sabemos. Yo no lo leí el libro. Así bueno, que entonces, si tiene la oportunidad de leerlo... En las bibliotecas pasan cosas raras. Nosotros no vamos a torturar ni a secuestrar a nadie, pero siempre hay ruidos extraños, ¿no? Y así que no somos refutadores de leyendas. En nuestra biblioteca también pasan cosas. Bueno, entonces ahí lo dejamos. cosa es grande. Bueno, estábamos escuchando, sí, ya se habrán dado cuenta, quién cantaba, Miguel Mateo Sas. Sí, este lo elegí yo en particular, así que nada, culpas de Ana, lo elegí yo. La verdad que tenemos una oyentada muy de los 80, así que... No, para mí me gusta también. Sí, sí, sí. Para los más jóvenes, bueno, a nosotros nos lleva mucho a esos años 80, a esos recitales en vivo. Yo lo vi en particular en el velódromo. En el Luna Park. En el Luna Park, claro, Rocas Vivas, ¿no? Que precisamente creo que se cumplen ahora 40 años de ese recital y va a estar en el Movistar Arena. Qué lindo para estar, ¿no? Así que bueno. Por ahí cambiamos bastante la música, pero bueno, queríamos darnos este recreo con Miguel Mateo Sas, así que bueno. Para escucharlo. Uno a lo lejos siempre, yo en los 80 que era adolescente decía, no, pero Invisible, Pescado Rabioso, Banal, o sea, comparaba mucho con esas grandes bandas de los 70, pero a la distancia empecé a reivindicar esos años 80. Cuando uno escucha a veces algunas producciones de ahora, decís, pero era fantástico, ¿no? Y esos recitales públicos que se hacían en esos primeros años de democracia, ¿no? Y hoy ves, tenés que pagar todo, ya no tenés que ir al Lollapalooza, no sé lo que vale la entrada, y te dicen, no, pero es barato, pero todo eso, qué lástima, ¿no? Qué lástima que ese campo popular que eran esos recitales ya, sí, ya no se hagan. Los recitales públicos tendrían que volver. Bueno, tendríamos bueno, que volver. Igual acá en la plaza. Sí, Carpinterías. Es otra cuestión, sí, estaba hablando de las grandes ciudades, ¿no? Como Buenos Aires, pero le queremos aclarar a los oyentes de nuestro país que en este sentido van a nuestra Plaza Manuel Salazar, siempre tenemos artistas continuamente y en vivo, no pagamos nada, artistas de primer nivel. Bueno, mira, me llega un mensajito de Marcelo. Dice que el capítulo este que hablamos del libro de Bonatti, de Andrés Bonatti, le llega muy de cerca, me dice. Toca de cerca la reseña que dimos hoy. Mi mamá era de Charata, Chaco. Charata es una localidad que está también ahí en el sur, centro de Chaco, muy cercana a Quitilipi y a Napalpí, donde ocurrió la masacre. Dice, supongo que mi ascendencia también tiene que ver con los pueblos originarios. Tal vez los Vilelas. Los Vilelas también es un grupo de la zona. Ceja, Juárez, Guzmán, Maldonado y Ledesma son apellidos maternos. Bueno, tenés bastante referencia. Pues yo la verdad que de mi lado no tengo tantas referencias, ¿no? Pero está bien, yo creo que esto nos impulsa, sobre todo acá donde vivimos, a buscar, ¿no? A indagar acerca de nuestra ascendencia, que muchas veces tiene que ver con los pueblos originarios y nosotros la ignoramos porque se cortan, estas historias se cortan, no hay papeles, ocurre eso también, ¿no? Mira, me agrega más. Mi abuela era de Quitilipi. O sea, Marcelo acá, después tenemos que hablar en concreto porque... Él está en Salta, seguramente la abuela de él, él vive en Salta, seguramente la abuela de él tenía referencia de la masacre de Napalpí, porque estaba ahí nomás, a 20 kilómetros. Bueno, historiadores, también se tienen que poner las pilas con esto, de empezar a buscar la historia oral, porque estos testimonios se van, no las recuperamos. Se van perdiendo. Fundamental y más como este caso de Napalpí, que dijimos que se encubrió todo y registros del Estado prácticamente no quedaron, no quedó nada, porque los jueces taparon todo. Entonces es importante que se empiece, no sé, Antes, siempre digo Osvaldo Bayer. Osvaldo Bayer hizo su trabajo en la Patagonia Rebelde con todos testimonios de gente que había participado, estaba viva todavía. Pero cuando se mueren se va todo, ¿no? Bueno, muy agradecido siempre a oyentes que son muy activos, que escuchan el programa. Bien, vamos con la última columna y el último libro recomendado. Ana, ¿qué te parece? Sí. Mira, llegó a mis manos un libro de Fernando Sorrentino. El libro se terminó, es un libro que dice 30 cuentos hispanoamericanos, que vos también lo leíste. Sí. Yo lo saqué de la biblioteca, me llamó la atención. Primero porque es un libro viejito. Se terminó de editar en febrero de 1976, en Buenos Aires. Fíjate, está un mes antes de la dictadura militar por la editorial Plus Ultra. Y es un libro que reúne... precisamente como el título lo dice, 30 cuentos de, él dice hispanoamericano, yo la verdad que no vi ningún español. lo que vi son todos autores latinoamericanos de esa generación asombrosa de realismo mágico, y él hace una, obviamente es una antología, cuando es una antología hay varios cuentos, y él acá en el prólogo dice, bueno, te pueden gustar algunos, otros no te pueden gustar. Yo no sé si este libro habrá estado prohibido en la dictadura, me tengo que fijar en la lista, porque él primero hace una división geográfica, ¿no? Entonces dice Argentina, y dentro de Argentina toca a tres clásicos, Borges, por ejemplo, Bioy Casares, Borges, Cortázar, de Nevi, y Horacio Quiroga. Horacio Quiroga era uruguayo, pero sabemos que vivió en Misiones y lo toma como argentino, ¿no? Bueno, después toma autores de Bolivia, de Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador. Toma un montón de países latinoamericanos. Ninguno de España, pero un montón de países latinoamericanos. Bueno, hay un hilo conductor en el libro. Si bien en general todos los autores que trabaja él en este libro, que está en la biblioteca. Siempre acuérdense que difundimos material que está en la biblioteca. De carpintería. Por si nos escuchan desde otro lugar. Bueno, cuando vengan a carpintería. No, y también seguramente existen en otros. Este es, sí, debe estar. Debe estar también para comprarlo por internet, debe estar. Pero es lindo porque siempre que hablamos de cuentos decimos, bueno, te vas a dormir, estás medio cansado, te lees un cuentito de 5 o 6 páginas y ya está, sí. ¿No? El libro tiene, yo le decía, no sé si fue prohibido en la dictadura, tendría que averiguarlo. Tiene un hilo conductor que tiene que ver con la pobreza, que tiene que ver con los esclavos, que tiene que ver, estamos hablando de 1976, que tiene que ver con la mujer, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, para darles un ejemplo, hay un autor costarricense que habla sobre los campesinos, hay un autor chileno que también habla sobre el trabajo en la minería, un autor boliviano que también trabaja sobre el cultivo de coca, los campesinos, etcétera. Salvo, bueno, en la introducción que tenemos a los primeros cuentos son de Bioy Casares, Borges, sabemos que no trabajaban con esa realidad social, pero de todas maneras yo encontré ese hilo conductor en el... lo encontré yo, él no lo dice tanto en el prólogo, Fernando Sorrentino, pero lo fui encontrando a medida que avanzaba con los cuentos. Les digo que en una noche me leí la mitad del libro, pues es la verdad que son muy lindos. Y quería rescatar de todo eso uno que me llamó la atención. Lo voy a tratar de hacer rápido porque estoy mirando el reloj, ya se me está pasando. Uno que se llama Muñeca Negra, que es de José Martí, ¿no? José Martí ya sabemos que nació en Cuba, era hijo de españoles en 1853 y falleció en combate. En 1895, también muy joven, en Cuba, porque él, yo creo que José Martí cumplió con los dos roles, ¿no? De ser un intelectual, un escritor, poeta, ensayista, y a su vez él vio la necesidad de tomar las armas contra el Imperio Español. Cuba fue uno de los últimos países que se independizó de España. Era el último relicto que tenía en España, estamos fin del siglo XIX, había perdido casi todo ya. Y José Martí, a pesar de su origen, luchó contra los españoles y termina de una forma muy trágica, ¿no? Porque él sale con su caballo y estaba como en una emboscada. Salen del monte los españoles y lo matan de tres tiros. Pero se transformó en el héroe nacional de Cuba, en ese héroe que rescató la revolución cubana de los Castro, de los hermanos Castro, ¿no? Hoy, si uno va a Cuba, yo todavía no la visité, pero José Martí es el San Martín para nosotros, ¿no? Y este doble rol que yo digo, ¿no?, que nos dejó, en su poesía y en sus cuentos aparece el amor en todos lados, la ternura, el cariño, la amistad. Y sin embargo fue un tipo que agarró las armas, ¿no? Bueno, me voy a ir al cuento, ¿qué te parece? Sin ir demasiado a la biografía, porque si no, no me va a alcanzar el tiempo. Bueno, Muñeca Negra es un cuento, siempre pongámonos en contexto. Estamos en una... Lo tuve que leer dos veces. La primera vez es como que no le encontraba mucho los temas que trabajaba el cuento. Y en la segunda vez que lo leí, fueron apareciendo los temas, ¿no? Sí, no sé si estaba medio dormido o qué, porque lo leí de noche. Y después lo leí a la mañana. La mañana es como que uno está más activo. Y ahí fue apareciendo esto que yo te decía del amor, de la amistad, ¿no? Fueron apareciendo algunos temas que no lo había visto. El cuento está dentro de una sociedad cubana, colonial, española, ahí en esa transición. El cuento fue redactado en 1886. ¿Por qué es importante esa fecha? No, perdón, el cuento es del 89. Pero en el 86, por decreto real de España, se había abolido la esclavitud en Cuba. O sea que estábamos ahí. Qué tarde. ¿No? Y estábamos en una etapa de capitalismo global, ¿no? En una etapa donde ya la sociedad de consumo, a través del capitalismo, ya mostraba sus garras, ¿no? Y tiene que ver con el cuento todo esto que estoy diciendo. La protagonista es una niña de una familia de muy buena posición económica. Es una niña de 8 años. Se llama Piedad. No pasa ni absolutamente ninguna necesidad. Esta familia, me atrevería a decir que es una familia hasta burguesa, porque en el cuento aparece mucho personal doméstico. El cocinero, la lavandera, los criados, le dice. Los criados, pero que en un momento José Martín, el autor de este cuento, Muñeca Negra, hace una aclaración. Lo criado era el término, el sustantivo que utilizaba la clase que estaba explotando a sus trabajadores para el personal doméstico, pero no la que usaba él, ¿no? Esto hay que aclararlo. Bueno, esta familia era de origen europeo. Él se aclara, no dice que eran de origen europeo, pero se aclara decir que la nena era rubia, el papá tenía su barba rubia. Y el cuento comienza cuando la niña está durmiendo y los papás entran la noche previa a que ella cumpla 8 años. Era obvio que le iban a hacer un regalo importante, ¿no? El paisaje de la pieza era un paisaje lleno de juguetes comprados. Pero ojo, había uno que no era comprado. Era una muñeca negra. Y acá aparece el tema de la esclavitud en José Martín. Si bien no lo dice, pero nosotros tengamos en cuenta que Cuba era una isla que los originarios fueron exterminados por los españoles. Los arahuacos, los caribes fueron exterminados y toda esa población fue reemplazada por mano de esclava negra de África. Así que, pero dentro de esa pieza llena de juguetes comprados, que no le faltaba nada a esta nena, había una muñeca negra que era de trapo. Y ese día ella quiso hacer un paseo con esa muñeca y la madre le dijo: no la lleves, es fea, tiene poco pelo, tiene una sola trenza, es de trapo. ¿Por qué vas a andar con esa muñeca? ¿No? Y no la llevó a ese paseo. Pero estaba ahí, estaba cobijada, en esa noche fría estaba tapadita, ¿no? Cuba es una isla tropical, pero tenemos que aclarar que, bueno, siempre el cuentista se toma, ¿no? Pero esto de que estaba tapada es como muestra de cariño que tenía, sí, que tenía la niña con esa muñeca, ¿no? Y acá ya van apareciendo algunos temas, ¿no? ese que la belleza es interior, nos quiere decir José Martín. No nos dejemos llevar por las apariencias externas o por los estereotipos de una sociedad, ¿no? Y más en ese momento. La nena era de ascendencia europea, pero quería esa muñeca negra y estaba en la cama con ella. Además, tenía marcas de besos, ¿no? Cuando el resto de las muñecas no lo tenían. Y se ve que ese día había jugado mucho la nena, porque aparecían platitos con pintados de frutas. Se ve que le había dado de comer a la muñeca. No lo dice, pero lo sugiere, ¿no? Uno tiene que aportar como lector también su interpretación, porque si no, oyentes. Saben también cómo juegan los chicos. Claro, veces. Y también irnos cuando nosotros éramos chicos, ¿no? Irnos con. Que también estaban esto. A mí me hacía pensar también que, si bien yo no tuve muchos juguetes porque nuestra familia era pobre y tampoco. No tuve, la verdad, que no tuve gran cantidad de juguetes. Pero al lado de mi casa, en Caseros, había una marmolería. Y a mí me gustaba ir a buscar los desechos de esa marmolería. Y esos mármoles, esos pedacitos de mármol, eran para mí. Me hizo acordar mucho esto. Porque siempre te remite. Este cuento, indudablemente, Muñeca Negra, de José Martín, te remite a tu infancia. ¿No? Me hizo acordar también a Dolina, ¿no? Te remite mucho a tu infancia, pero para mí esos pedacitos de mármol era hasta la muñeca negra de esta nena, ¿no? Así que bueno, imagínense, al otro día era el cumpleaños de la nena, ¿no? Estaba toda la familia preparada. Los pasteles de chocolate con crema, el mazapán, que es un. Tuve que buscar que era mazapán. Es un dulce hecho con almendras. En Argentina se ve que no lo usamos mucho. Así que estaba todo preparado, hasta incluso el cocinero tenía una manchita en el gorro. Y le dijo a la lavandera, no, mira, yo ese gorro no me lo voy a poner. Había ramos de flores, tenían un jardín muy hermoso. El padre la amaba a su hija. El padre parece que trabajaba de escritor o traductor. Algo de eso nos sugiere, no lo dice explícitamente. Y la amaba a su hija. Él decía que tenía abierto el estudio y por esa ventana entraban los olores del jardín que le hacían recordar a su hija. Así que esa mañana estaba preparado todo. La nena presentía algo, porque escuchó a los pajaritos desde temprano y dijo, acá están preparando algo especial en la cocina, debe haber chocolate, algo, porque los pajaritos están como excitados, ¿no? Y aparte vio su vestido preferido de fiesta que estaba en la punta de la cama. Dijo, bueno, claro, era su cumpleaños, ¿no? El tema es que el padre le dice, bueno, vení, acá está la caja grande, ¿no? Acá está tu regalo. ¿Y qué apareció de esa caja grande? Avanzo con el cuento porque es corto, ¿no? Apareció una muñeca con cara de porcelana, una muñeca de seda, blanquita, ¿no? ¿Qué le habrá dado importancia a esa muñeca? ¿Vos qué pensás, Ana? Mira, no creo. Habrá vuelto el padre, a hacer. El padre se sintió insatisfecho, ¿no? Como diciendo, le compré esto, gasté un montón de plata. Entonces fueron a almorzar en un lugar que parece un patio de San Luis, como lo retracta José Martí, porque hay una parra, hay una acequia, hay un jardín lleno de flores. Me hace acordar mucho los patios de esas casas viejas que aún tenemos nuestra querida Carpintería, que es un pueblo bastante nuevo, con construcciones muy nuevas, pero también tenemos algunas casas, porque fue un pueblo muy poco poblado, ¿no? Bueno, volvemos. A mí, la verdad que cuando él describe ese patio, yo me veía en algunos patios de acá, de nuestro pueblo. Bueno, entonces va a estar esto. Las dos muñecas, ¿no? La muñeca negrita de trapo, con la que ella habla, y esta nueva muñeca que le habla y parece que no le responde, ¿no? Hay algo de mágico en todo eso. El cuento parece bastante realista, ¿no? Una situación bastante real, ¿no? Pero bueno, como ya estamos medio sobre el final, les digo que el cuento a mí me encantó porque trata un montón de temas. Cuando uno lo lee dice, sos poco, pero acá yo creo que Martí saca la empatía hacia las minorías que había. Saca también cómo a veces de nuestra vida rescatamos un objeto que para el resto de la sociedad de consumo no tiene un valor comercial. Ahora que están algunos festejando que, que esta sociedad de consumo les va a quitar impuestos sobre algunos productos importados, saltan en una pata. Bueno, acá vemos cómo no hay un valor material, pero sí hay un valor espiritual, diría yo, hacia ese muñequito. Y cómo salta las barreras raciales, Martín, ¿no? Rescatando a esa población afroamericana que había en la isla de Cuba en ese momento. Y me quedo con la última, una frase que no está en el cuento de Martín, de Martí, de José Martí, que dice: lo que queremos es que los niños sean felices. Hay otra frase en Argentina, pero me pareció contundente esto, ¿no? Y bueno, también es un homenaje a Pepe Mujica que nos dejó, lo vuelvo a decir, rescatando estos faros, hitos de nuestra historia latinoamericana. Y estamos cerrando, bueno, Ana. Tendríamos que continuar con el programa. Bueno, terminamos acá más. Llegó un mensaje, justo nombraste a Caseros, y bueno, nos mandan saludos. Dice: saludos de Caseros de parte de Yuli y Hugo. Ah, bueno. Muy buen programa. Gracias, así gracias. Muchas gracias, recibidos. Muchas gracias. También Diego nos dice, Diego de Villa Elena, vecino nuestro, en Buenos Aires me dice, se siguen haciendo recitales gratis y al aire libre. En Capital, en algunos municipios, en Capital y en algunos municipios del conurbano. Bueno, yo no estaba al tanto, pero bueno, no. Después, Dieguito, si nos puede decir, mira, no, la verdad es que no estaba al tanto, debe ser nuestra lejanía. pero bueno, muy buena la selección musical, nos dice Diego. Y bueno, estamos terminando y los invitamos como siempre a nuestros talleres y que vengan a la biblioteca, y siempre abierta la posibilidad de que vengan al voluntariado. Sí, eso, que se sumen. Que se sumen como voluntarios de la biblioteca si tienen tiempo, si tienen ganas, y si no, bueno, como socios que sigan participando. Sí, y como oyentes del programa. Van a ser muy bien recibidos. Bueno, hasta la próxima semana entonces. Muy buena semana para todos. Biblioteca Popular, la casita de cuentos.